If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you, all night, come on dance with me, I'm levitating. Places can't fight this feeling. I believe that you're for me, I feel it in our energy, I see us written in the stars. No tengo ni idea. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky. Se nota que estamos llegando al final del programa, como que estamos cansaditos ya, ¿no? Tú no, ¿no, Curro? Acabo de llegar Currito y... Acabo de llegar, bueno, cansado, llevo ya tiempo, con... cansado de... ¿De qué? De dormir mal y tener niños chicos y eso, sí. Ese cansancio lo tengo ya crónico. Pero es gratificante, ¿no? Sí. Tu niño chiquitito que merece la pena. Merece la pena. Es que también lo veo de cerca con mi familia, con mi hija. También. Sí, claro. Intensamente con mi niño chico. Y la hija de tu hija, que eso también es lo que despierta y lo que lo deja dormir bien. Es todo un romántico este Curro Jiménez Parra. Yo sí. Que le damos la bienvenida al programa. Y esta parte del programa nos gusta muchísimo porque trae a sus amigos y abrimos el corazón, los sentimientos, las emociones, la ponemos a flor de piel y también ponemos un... Estoy mirando, tiene buena pinta. Un poquito de vino para charlar y así entre las letras y el vino, pues se crea una magia. Y lamentablemente he de decir que me enteré el otro día, Curro, que la República de las Letras se cierra. Vaya, precisamente estábamos hablando de eso. Y decía, ¿dónde íbamos allí? Tomamos una copita de vino, escuchamos a poetas, escuchamos charlas, conferencias. En una época había algunas personas que iban a tocar el piano y te sentabas ahí entre libros, música y vinito tinto. Maravilloso. No sé las razones. De Ana Rivas, que es la propietaria, y decidió echar la persiana, y debe ser durísimo para ella, con toda la ilusión que puso en su proyecto y que ahora toca su fin. Espero que las razones no sean delicadas. Me parece que son 8 años, ¿no? Sí, bastante tiempo, sí. Y lo que creó fue algo excepcional. Así que si por casualidad escucharán a Rivas esto, un recuerdo, un abrazo grande, mucho ánimo, que su trabajo fue loable, hermoso y que, en fin. Yo añadiría heroico. Heroico, en una situación heroico. Compleja, ¿no? En ese una momento. Una librería es algo heroico, sí, sí. A día de hoy. Así que un saludo a Ana Rivas, Bueno, después de esta de este sentimiento de pesar, nos ponemos un poquito en manos a la obra. Y cuando quieras. Yo hoy traigo a un excelente poeta y amigo, que es Antonio García Siles, que tiene una larga trayectoria, 11 obras lleva publicada, si no me equivoco, y la primera del 2006, Esquirlas de corazón y alma, y la última con un título muy sugerente, Del antes y el después de la inexistencia. De hace poco, que lo presentaron Fernando Sánchez Mayo y Manuel Gaete. Ah, Fernando Sánchez Mayo. Sí, lo presentó con Manuel Gaete, su libro, que es una poesía muy reflexiva, pero en la poesía de Antonio está el... ¿Repite el nombre? Antonio García Siles. No, la obra. Del antes y el después de la inexistencia. Uf. Porque normalmente del antes y el después de la existencia. Pero no de la inexistencia. Ahora tú dices, ¿qué era antes de existir? ¿Qué será después de existir? Pero hoy se lo preguntamos al autor, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Es un título magnífico. Ayúdanos, Antonio. Hola, buenos días. Pues mira, el título... Sí. El título es muy, muy sugerente porque tiene un amplio abanico de posibilidades a la hora de la interpretación, ¿vale? La inexistencia, en este caso, viene siendo un sinónimo, en mi caso, de desamor, entendido como amor no correspondido. Entonces, la inexistencia sería la nada cuando uno no se siente correspondido en el amor. La ausencia del amor. Exactamente. Eso para mí es la inexistencia. Qué hermoso. Sí. ¿Quiere decir que todos necesitamos amor? Por supuesto. Todos. ¿Y tenemos amor? Bueno, yo creo que en gran parte no el que posiblemente necesitaríamos para sentirnos plenos. Partiendo ya desde el amor que se tiene uno mismo, incluso. Eso te iba a preguntar, porque si necesitamos amor de afuera, es que de dentro no tenemos suficiente amor. Exactamente. Pues entonces hay que hacer un trabajo interno para uno amarse a sí mismo lo suficiente para poder amar a los demás y poder sentirse amado. Sí, eso me gusta mucho lo que dices, ¿no? Siempre estamos pidiendo a los demás y nosotros, pues, a ver si nos lo dan. Sí, claro. Y a lo mejor nosotros teníamos que tener la posibilidad de tener esa capacidad de crear tanto amor que podamos compartirlo con los demás, ¿no? Exactamente. Bien es cierto que, digan lo que digan, el amor nunca es a fondo perdido totalmente. Uno puede, a pesar de quererse a sí mismo, dar amor, pero necesita cierta reciprocidad, aunque no sea en la misma medida. Yo creo que ese es el juego del amor en sí, ¿no? Es decir, nosotros avanzamos desde el momento en que nos sentimos de alguna manera correspondidos. ¿Hace falta esa correspondencia? No es necesaria esa correspondencia, digamos, en un 100%. Pero sí es verdad que es gratificante, es un estímulo para poder seguir, sobre todo, experimentando el amor con el prójimo. Fue muy profunda, ¿eh? Sí. No, tu poesía es profunda. Sí, sí, porque es una poesía reflexiva. De hecho, muchas veces se puede decir poesía del amor, ¿no? La poesía de Antonio García no es del amor, es del desamor. Es de la desesperanza, de una poesía de una cierta acidez sobre el dolor que se provoca en el estado del amor, ¿no? Que es verdad que poesía no solamente habla del dolor y de la desazón, ¿no? También tiene una poesía de crítica social o, en cierto modo, de vivencia, de la vivencia del otro, también de la traición. Porque como le pasa a todo ser muy sensible y bueno, como Antonio García Siles, la traición a la gente áspera y ruda le pasa como una pluma. Pero a la gente que es sensible, que tiene un corazón puro bueno, le pasa como un yunque de hierro que se cae de una séptima planta. Y eso en su poesía se puede plasmar, no solo de autobiográfico, sino también de la observancia en el prójimo, ¿no? Oye, las canciones, los poemas, a lo mejor incluso las obras que plasman en un lienzo, siempre viene provocado por el desamor. Casi todas las canciones vienen de desamor. Me dejó, la dejé. Incluso una señora que escribió hace poco una canción de desamor, no sé cuántos, 60 millones de visualizaciones. Cierto. ¿Tú sabes eso por qué ocurre? Porque normalmente, digamos, un buen momento, un momento de felicidad, eso es muy efímero. Una vez que ha pasado, el hombre necesita más. Pero un sufrimiento, un dolor, puede ser eterno toda la vida. Qué lástima, ¿no? Pues, pero es cierto. Qué lástima. Hay sufrimientos que se quedan perennes. Entonces, claro, normalmente que en las canciones, en la literatura, desde siempre se ha reiterado mucho ese tema. Sobre todo aspectos como el desamor, como amor no correspondido, el paso del tiempo, la muerte. Si tú lo ves, tienen toda su parte de aflicción intensa. A ver, Bueno, también he traído un vino especial. Ah, por favor, es verdad. Un vino joven de... ¿Es de desamor este vino o no? Hombre, el título ya te lo dice. A ver, ¿qué dice? Piedra prohibida. ¡Guau! Y sale el árbol de la sabiduría con la serpiente enroscada. Uh-huh. Y a un lado Adán y al otro Eva. Adán no con una botella de vino en la mano y sí. Eva con una copa bebiendo. Ah. La piedra prohibida. Una conjunción. La piedra prohibida, que es un amor partido, porque a la misma vez está Adán y Eva es como si fuera un corazón en un árbol partido por la serpiente, que es la que lleva eso de que tengamos que sudar por la frente. Por culpa de la serpiente. Con impiedades tan grandes, ¿no? Del dios la serpiente hebraico. También está como símbolo de la medicina, ¿no? De la sabiduría. Fíjate. De vaya, de la sabiduría. Fíjate. Sí, sí. Bueno, pero la serpiente ha salvado a mucha gente con su veneno también. Claro. Igual que el vino. Ah, es veneno el vino. Y el vino, en cierto modo, puede ser veneno. Si uno se bebe 5 litros de vino en un día, puede morirse. Entonces, en los venenos pasa igual. Es la medida con que lo tome. Es un placer, hombre. Claro, si tú tomas un veneno en una medida justa, pequeñita y tal, al final te hace, como diría, invulnerable a ese veneno. Pero el vino igual. Si tú te bebes una copa de vino, tus 2 copitas de vino, perfecto. Ahora, si te bebes 5 litros en un día, el veneno... Depende la fibrosis hepática será como la sal, ¿no? Depende de la compañía, sí, sí. Lo que coma, en fin. Hay determinados faraones que se metían dosis pequeñas de veneno de serpiente, por si lo envenenaban, incluso emperadores romanos también, por si lo envenenaban, que su... pudiera el cuerpo reaccionar. Claro, sus anticuerpos estaban funcionando a tope. Claro. Bueno, pues voy a echar el vino, que es garnacha, una garnacha ecológica, un vino excelente. ¿Eso es de Zaragoza? Es de Zamora. Ah, Zamora. Sí, es un vino de la Tierra del Norte, que hay buenos vinos, y sobre todo en Zamora, en la Tierra de Toro, y tiene vinos excelentes. Pues sirvo... ¿Cómo suena, ¿eh? Antonio. Toma. Estamos compartiendo un poquito de vino. Y a ver cómo sienta esto y, en fin, como un paso previo después, cuando salgamos del programa, tomar algo, un aperitivo por ahí. ¿Un aperitivo? O lo que sea. O pescado frito. ¿No? O la cerveza, que es menos venenosa. Y pescado frito. El pescadito frito. Bueno, pues Emilio tiene un pescadito frito fabuloso. Fabuloso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues un saludo, dando la bienvenida a Antonio. Salud. García. Siles. Antonio García Siles. Empecemos con algún poema, ¿no, Currito? ¿Sí? Eliges tú, que le invitamos a Antonio que lo haga, tú, como quieras. Tú. Bueno, yo tengo uno aquí. A ver. De su libro De pie en el vacío. Él busca siempre el título. De pie en un vacío, ¿cómo se sostiene uno? De pie en el vacío. Pues esa es una sensación que se tiene, como te comento, cuando verdaderamente el desamor te afecta tanto que pierdes la identidad como persona. Entonces es como si estuvieses de pie en un vacío a punto de caer al abismo. Y ese momento en el que no caes, pero estás pendiente de caer, es la sensación que yo quise... Uf, qué fuerte, ¿no? De hecho, digo de este de pie en el vacío porque entre sus proyectos tiene uno muy interesante, porque de la última obra va a hacer como una trilogía y lo va a llamar en griego... Abismo, que ¿cómo es la palabra? Horismos, de Platón. Horismos. El horismos en Platón, cuando habla de abismo, pues no quiero ni saber lo que puede ser, porque estaba la doxa, la opinión, el logos, la razón, pues el abismo ya no es la doxa, ya es todavía peor, ¿no? Y el título pues me ha sido muy sugerente porque abismo, y este es de pie en el vacío, ¿no? Uf. Y esa caída siempre en el vacío del ser humano, ¿no? La desazón de la que hablábamos. Y voy a leer uno que se llama Noches. Las noches que no llueve, no descanso. Sin dejar de bostezar mis pensamientos y frotarme los ojos el cansancio, no consigo iniciar el sueño. Si no escucho la lluvia en los tejados, recordando aquella tormenta de verano que por vez primera arropó nuestros abrazos. ¿Y tú, Antonio, qué nos tienes preparado? Pues mira, yo tengo, por ejemplo, del último poemario, que es el Delante y Después de la Insistencia, un poema que se titula Cita pendiente. Apresúrate, es urgente, busca un sitio donde encontrarnos. De esta cita pendiente cuelga mi vida, así, tediosa y encrespada un tiempo, a medio vivir por la partida, a medio morir por la espera. ¿De qué sirve saber del antídoto, conocer el remedio y haberlo probado en dosis tan escasa, insuficiente para la sanación y dotada de un inminente alivio? Ser raudo, aventajado Hermes, avanza como una marabunta, que nadie ose aminorar tu paso ni haga vacilar tu decisión por encontrarme, porque de ser así, ambos seríais los cómplices de tan sórdido homicidio. Una poesía que, como él dice, a veces pues tiene que leerse tranquilamente y reflexionar. Hablamos antes de lo que es el símbolo, ¿no? La obra de Antonio siempre busca tanto la portada, los títulos, las metáforas sugerentes, siempre son simbólicas. Simbólicas de un dolor, de una desesperanza, y eso pues hace una poesía muy significativa, que cuando uno lo lee sabe que quién es, sabe el poeta. Hay poetas que son difíciles de diferenciar o están dentro de, y Antonio García Siles tiene un estilo muy significativo, se puede ver su firma, ¿no? O sea, si lees un poema al azar, si fuera de Antonio. Si coges poemas de 5 poetas de los que yo he traído, sí, puedes decir el título de. Aunque no diga el título, lee el texto. El leer el texto, en la primera estrofa, puedes decir: este es de Antonio García Siles. Igual que también, pues puedes decir de otro, ¿no? Daría, eso daría, sí. Se puede hacer, sí, sí. De hecho, él tiene un libro con José Antonio Fernández, compartido, humanamente poético. Sí. Y se ve la diferencia entre uno y otro. Son muy significativos. Yo creo que todos los poetas tienen esa significación, ¿no? Entre las poetas que han venido, ¿podría pasar lo mismo? Yo cuando hablo de poetas, hablo de poetas y femenino y masculino. Hablo masculino y femenino. El poeta para mí es un creador que, independientemente de qué sexo... De Ana Vega o de... De hecho, yo no podría decir si es de mujer o de hombre. Por ejemplo, si me dicen, ¿esta es de mujer o de hombre? Si no la conozco a la poetisa, en el caso de Lola Caballero, Lola Caballero, o de Ana Vega, o de Anaí, las conozco y sé su obra y la he leído. Entonces sí puedo diferenciar porque ya tengo una, como diría, introspección en el estilo. Pero si me dicen de gente que no conozco, ¿esta es de mujer o de hombre? Yo creo que yo no sería capaz de diferenciarlo. No hay una poesía femenina, una poesía masculina. Hay poesía, creación. Anaí también era muy así, muy especial, ¿no? Sí, Anaí, claro. Uh-huh. El libro que fue premiado en Radio Televisión Española tiene unos versos muy... Bastante. Ha sido muy característico. Sí. Uy, ¿qué leemos más de Antonio? Pues mira, voy a leer precisamente del libro Humanamente Poético, Entre Dos, que es muy... es corto el verso, son como pareados, pero van dando nota, ¿no? Para tu voz aislada, gemidos en campo abierto. Para calmar la espera, conciencia de amor eterno. Para mi cuerpo tibio, el sudor mordaz de tus juegos. Para cubrir tu piel, el manto de mis manos abiertas. Para estar siempre unidos, latidos en la memoria. No sé si en tu obra, Antonio, se puede determinar que el amor no es eterno. El amor es eterno mientras dura. Eso fue un concepto que yo aprendí del gran Antonio Gala. El amor siempre es eterno mientras dura. O sea, cuando se está viviendo, cuando se está enamorado, creemos que el amor va a ser eterno, hasta que deja de serlo. Como la vida, ¿no? Como la vida. ¿La vida es eterna? ¿Es eterna o no? La vida es efímera. Luego, si pasamos ya al tema de la trascendencia, yo sí creo en una vida eterna. ¿Pero no es esta? No. No es esta. Uf. Esto yo creo que es un sucedáneo de lo que es la vida eterna. Vaya. Regálanos con otro poema. Muy bien. Pues mira, este poema es... está dentro del libro inédito de Jorge Mos, pero tuve la suerte de que me lo publicaron en un libro que se hizo homenaje a Antonio Gala, y entonces se titula Freno. Me has puesto freno en el amor como si estuviese sometido a medidas. Quieres contener una avalancha que no entiende de distancias, apagar el fuego de un infierno que abrasa las contradicciones, hundir un iceberg con el peso de tus dudas en un vaso de agua. ¿Crees poder esquivar un cielo de flechas impregnadas de emociones? Que tu escudo pulido de tibieza retendrá el golpe seco de mis actos. Intenta silenciar el trueno que pronuncia las verdades y el rayo que ilumina sus accesos, tan solo posando tu dedo en mis labios, sin saber que soy un animal que ruge su seducción por todos sus dominios. Para escribir hay que sufrir. En mi caso, sí. ¿Sí? Yo incluso, el libro que ha comentado antes, De pie en el vacío, que ha comentado Curro, me metí tanto los dedos en las llagas que tuve que dejar un tiempo de escribir una vez que lo terminé. Pero si metes los dedos, no se cierra la llaga. Claro. Yo es que creo que las heridas nunca se terminan de cerrar, sobre todo las heridas que son sustanciales y trascendentes. Si tú crees que hay algo eterno, y la vida es efímera, sí. ¿Por qué no es efímero el dolor? Posiblemente el dolor en esta vida es donde no es efímero. Yo confío que en otras, o en otro, en un más allá, sí lo sea, pero desde luego en esta no. ¿De quién depende ese dolor? ¿Del que lo causa o el que lo mantiene? Al final termina más dependiendo del que lo mantiene. Eso me parece genial lo que dices, ¿no? Del que lo mantiene, claro, por supuesto. Porque cuando mantienes un dolor se transforma en sufrimiento. Exactamente. Ahí está la clave, ¿no? La clave y la lucha interna que tenemos. Que cada uno tenemos. Exactamente. Pero puede ser lucha, siempre tenemos que luchar. ¿Sabe? O podemos dejarnos fluir y dejar que los acontecimientos, sucesos, ocurran. Sí, lo que pasa es que desde que vamos tomando conciencia, la sociedad esta nos ha hecho que solamente con la lucha se consigue no ya solo el éxito, sino se consiguen cumplir los sueños. Yo cada vez soy más partidario de ir dejando fluir, claro. Porque una lucha incesante lo único que termina es por agotarte. Entonces, si uno se deja fluir, eso, digamos, son bálsamos para el alma. Pero cuando decimos que la sociedad es la que causa, cierto, lo que sea, conmigo, estoy dejando en manos de la sociedad que maneje lo que yo tengo dentro. Claro, exactamente. Por eso yo, como te comentaba antes, hay que fortalecer mucho tu identidad para que te puedas crear una dársena a nivel de conciencia, para que la avalancha de la sociedad no te arrastre o incluso te salpique lo menos posible. Pero entonces es posible, si yo creo mi propia defensa. Sí, es posible, pero yo, por lo que he estado comprobando, viendo, indagando, lo consigue un número muy reducido de personas. A mí el pero lo odio. ¿El qué? El pero. Pero, ¿no? Sí. Es muy malo. Sí, sí. Muchísimo. Es muy dañino. Sí. De todo modo, la poesía, en el caso de Antonio García Siles, como mucha de la gente que viene, que traigo, es salvífica. La poesía es un modo de salvación. Sí. De hecho, igual que con Anaí, hablamos de que la poesía le ayudó. Le ayudó a salir, a, sí. A salir del túnel, ¿no? En el caso de Antonio García Siles, él desde que escribe poesía, le salva. Es una manera de comunicar al otro el dolor y a la misma vez descargar. O sea, está esa dársena de protección y está esa descarga también. Pero si lo descargas y lo dejas entrar otra vez, no funciona eso, ¿no? Si lo descargas, te quedas fuera, ¿eh? No, aquí no vengas aquí a molestarme, por favor. Sí, es que es una cosa, en mi caso no llega a ser totalmente liberación, llega a ser bálsamo. O sea, nunca es un antídoto. Yo me alivio y luego vuelvo a la etapa de sufrimiento. Me alivio y vuelvo. Y así voy. Uh-huh. Luego otra de la, otro de los libros que tiene, que leamos un poema de ahí, ¿no? tiene interés, Tradiciones, con un paréntesis entre la D. Ese paréntesis entre la D, él nos puede explicar por qué. Ah, bien, interesante. Sí, sí, porque si tú a la palabra tradiciones le quitas la D, se queda en traiciones. Entonces yo lo que quería dar a entender es que parece ser que el traicionar a los demás se está convirtiendo en una tradición. Y eso es lo que hay que evitar. O sea, que no sea algo de todos los días. Uf, de hecho, Antonio es interesantísimo, ¿eh? Para hablar. En su libro de Pie en el Vacío tiene una última parte que la denomina angeología, sí, como la de Alberti, sí, la angeología, y para ver un poco lo inhóspito de lo que nos rodea, vamos a hablar del ángel de la amistad, que es el amor. Por cortarse las alas para asemejarse al hombre, se le considera en peligro de extinción. Su vulnerabilidad le hace tangible, accesible al daño de las tinieblas terrestres. Se le reconocerá siempre que alguien desprecie a un auténtico amigo, incapaz de asimilar el sufrimiento. Ahí se puede ver lo que puede ser una traición, ¿no? Exactamente. Y lamentablemente tenemos que terminar. Este espacio, cuando viene Curro, me deja siempre con ganas, porque podríamos estar hablando una hora aquí tranquilamente y con los oyentes, para poder indagar un poco más en el interior del poeta. ¿Nos podría regalar un último poema? Sí, claro. Por favor. Es corto pero intenso, ¿eh? Como toda tu obra, ¿no? Porque exactamente. Te deja así. Sobre todo me ha impactado lo del aire, ¿eh? Estar en el aire. Sí. Es un poco... da vértigo, ¿verdad? Sí. Da vértigo. Claro, cuando lo escuché hace un momento... ¿Y qué hago yo en el aire? Sí. Y abajo hay un abismo, sí, ¿no? Sí, eso es ¿te acuerdas de Jorge Colmenero? Sí. De Heidegger. El Dasein. El estar ahí. Estar ahí es eso. Es el abismo. Es decir, aquí estoy, pero que no estoy en un sillón cómodo de plumas, de ganso sueco. No, estoy en el abismo. ¿Y por qué es sueco? Pues no sé, porque los gansos yo veía dibujos de pequeño y eran por Suecia, por ahí, así que... Muy bien, pues mira, este último poema se titula Urgencia. Intento decirte que me siento incompleto, a medio crear, a medio llenar de aire sereno, de agua virgen, de sangre tibia, de amor intacto. Hablar contigo refrenda que mi ser fragmentario se fue desencajando a suspiros, a retazos, a tropiezos, y que tú obras ese incremento de alma, de vida, que evitaría la amenaza de este derrumbe sigiloso. Intento decirte que procuro encajar piezas vinculándote a una canción, un perfume, un rasgo, a veces conservándote en fotos, percibiéndote en sueños. Pero un corazón no se hace compacto con porciones, un pensamiento no se estabiliza con vestigios, una pasión reconoce los señuelos, evita los disfraces, y para este cuerpo que se agrieta es fácil presentir la enfermedad. Es por esto por lo que intento poner de manifiesto cómo urge que en el despertar más apremiante te encuentres recostado apacible a mi lado y, después de besarme, susurras en mi oído: todo está completado. Uf. En fin, ha sido un placer conocerte, Antonio García. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir a echar un ratito con nosotros y descubrir un poeta que habla desde el corazón, ¿no? Un corazón abierto, ¿no? Siempre. Y Curro Jiménez Parra, cada día te superas, tío. Yo no sé. Me pongo ahí en plan... Tengo mucha suerte de conocer poetas excelentes y poetisas. Y los poetas tienen también el placer de conocerte a ti, ¿no? Cierto. Claro que sí, hombre, por favor. Eso tiene que ser recíproco. Amigos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Gracias a JJ por acompañarnos también y hacer el trabajo de producción. Y, en fin, les esperamos un próximo sábado y... muchísimas gracias por acompañarnos.